Y ahora en vía telefónica saludamos a Miguel Pulido Jiménez, es el director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y un saludo a tu auditorio. Miguel Pulido, amigos, si nos permiten, vamos a escuchar la información para que nos va a pie para esta entrevista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el artículo 69 de lo que es el Código Fiscal de la Federación, este que obliga a la absoluta reserva de los datos de contribuyentes. Vamos a la información con Eduardo Murillo y regresamos a la entrevista. Este lunes la Suprema Corte de Justicia comenzó a analizar el amparo interpuesto por una ciudadana que demandó se hicieran públicos los nombres de los titulares de créditos fiscales que fueron cancelados en el año 2007. El ministro ponente del caso, Arturo Saldívar, propuso otorgar el amparo por razones de interés público, así lo argumentó. Este asunto en particular reviste relevancia primero porque tiene que ver, entre otras cosas, con los límites del secreto fiscal. Segundo, porque tiene que ver con la discrecionalidad o no y la transparencia tributaria de las autoridades cuando cancelan créditos fiscales. Y en tercer lugar, porque se trata de una cancelación masiva de créditos que alcanza casi los 74 mil millones de pesos. Sin embargo, en su primera resolución, por 8-2, la Corte validó la constitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que es precisamente donde se establece la absoluta reserva de los datos de los contribuyentes. Con base en esta resolución, 4 ministros han manifestado ya que no hay base para otorgar el amparo y otros 4 sostienen que hay que entrar al fondo del asunto, por lo cual el análisis del caso continuará este martes. Informó para el Sistema Nacional de Noticiarios, Eduardo Murillo. Miguel Pulido Jiménez, ¿qué es exactamente de lo que estamos hablando? Entendemos, esto viene desde el año 2007 con aquello de los créditos fiscales y de que pues hubo esta solicitud de información pública para saber pues los nombres de a qué personas físicas y morales se les había hecho esta concesión. Así es, Guillermo. Mira, muchas gracias primero por la oportunidad de explicar el contexto del caso, que me parece que puede dar mejores elementos a tu audiencia para que se formen un juicio de valor. Lo primero que hay que decir es que el caso versa sobre la decisión de la autoridad administrativa, en este caso del SAT, de hacer una cancelación masiva, como ya se dijo en la cápsula que escuchamos, de créditos fiscales por 74 mil millones de pesos. ¿Qué es una cancelación de un crédito fiscal? Es la suspensión de las actividades de cobranza de la autoridad administrativa, es decir, queda claro que yo debo impuestos, eso está fuera de duda. También queda claro cuál es la cantidad, el SAT sabe perfectamente cuál es la cantidad que yo le debo, pero suspende las actividades de cobranza, es decir, deja de intentar que yo pague esos impuestos, y nosotros consideramos que es un asunto de interés público, primero, conocer cuáles son las razones que tuvo el SAT para dejar de intentar recuperar lo que nosotros consideramos que es una obligación constitucional, porque así está previsto, que es de pagar impuestos. Segundo, si esas razones, que son individuales, etcétera, se corresponden con la importancia particular de cada caso. Y tercero, que es un poco de lo que está versando hoy el caso, si es posible conocer de manera individualizada los nombres de aquellas personas físicas o morales que se hayan visto favorecidas por la suspensión del acto de cobranza. Si todos debemos y algunos sí nos persiguen y a otros no, nosotros consideramos que hay un trato desigual en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Ese es el contexto general del caso. La discusión de ayer de la Corte trató sobre lo siguiente: ¿es constitucional o no que un artículo previsto en el Código Fiscal de la Federación prevea de manera general, de manera absoluta, de manera automática, que todo lo que la ciudadanía le consulte al SAT a propósito de la recuperación de los impuestos, cómo se hacen las cosas tributarias, en automático, insisto, se considere como información reservada? Y había básicamente 3 posiciones el día de ayer en el Pleno. Una, la del ministro Cosío y la del ministro Silva, era que esa expresión de absoluta reserva no puede convivir con nuestro régimen constitucional. Y por tal razón había que anular el sentido de la norma y pues nos concedían el amparo. La segunda, el segundo grupo de opiniones de los ministros es que, en efecto, esa reserva absoluta y esa reserva automática no convive bien con nuestro régimen constitucional. Pero por técnica de interpretación, lo que hay que hacer no es declarar inconstitucional el 69, sino darle un nuevo sentido de interpretación. El ministro Saldívar me parece que lo dijo con mucha claridad y con mucha contundencia. Hay que modernizar la norma. hay que eliminar la idea de que se puede hacer una reserva absoluta y una reserva generalizada de los datos que tiene el SAT, y lo que hay que hacer es permitir que haya una nueva interpretación que conviva con nuestro nuevo régimen constitucional. Uh-huh. En ese segundo grupo hay 6 ministros, y hay un tercer grupo de ministros que dicen que no, que la reserva, que son los ministros Ortiz y el ministro Aguirre, que desde su punto de vista jurídico y pues obviamente este se sostiene de manera personal, ellos consideran que no, que está bien que tengamos un artículo que tenga una reserva absoluta de los casos. Eso fue lo que se votó ayer, y para nosotros es muy importante decir que por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que ayer quedó claro es que coinciden por lo menos 6 ministros u 8, dependiendo cómo se aproxime uno a lo que resolvieron, en que las reservas absolutas, automáticas y espontáneas ya no conviven con nuestro régimen constitucional. No han entrado al asunto de si los créditos, la cancelación de créditos fiscales específica y concretamente, sería una de esas causales que permitiría conocer la información. Pero lo que sí se dijo desde nuestra perspectiva ayer es que las reservas absolutas y la Constitución ya no se llevan bien. Y estamos hablando no de la letra de la ley, sino de un espíritu de la ley. Exactamente. Y aquí es muy importante también tener en cuenta que es muy técnico lo que pasó ayer en la Corte. Tenemos pocos casos de interpretación conforme y no estamos muy acostumbrados a escuchar esto, no estamos muy acostumbrados a que la Corte diga que un artículo es sí o no constitucional, pero pocas veces escuchamos que la Corte diga que para que el artículo sea constitucional hay que darle otro sentido. Y creo que eso es lo importante. Ayer 6 ministros coincidieron en que para que el artículo sea constitucional hay que darle otro sentido. Y ese nuevo sentido, en definitiva y de manera clara, no es el que le está dando el Servicio de Administración Tributaria. Uh-huh. Y además, bueno, está esta situación, ¿no? Estamos hablando, como lo escuchábamos con el ministro Saldívar, pues de casi 74 mil millones que estarían en esta situación de que pues se dejaron de cobrar. Y aquí hay una cosa muy importante, mira. En 2007, en marzo del 2007, cuando se revisó la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación le hizo importantes recomendaciones al Servicio de Administración Tributaria a propósito de los créditos fiscales de 2005. Son esos créditos los que se cancelaron después en el mismo año 2007, el mismo año en el que la Auditoría Superior de la Federación emitió su informe. Entonces, no es poco el monto, 74 mil millones de pesos es muchísimo dinero. Segundo, hay 15 créditos que van de los 100 a los 500 millones de pesos. Si las empresas se extinguieron, pues es importante saber qué empresas se extinguieron y dejaron de pagar impuestos. Si las empresas o las personas siguen en actividades económicas, pues es importante saber por qué el SAT considera que es más caro ir a cobrar 100 millones de pesos que el beneficio que significaría recuperar esos 100 millones de pesos para el erario. Y otra cosa, es importante también decir que no se trata de invadir la esfera íntima de los contribuyentes. Se trata de saber quiénes están en el supuesto. Nosotros consideramos que nuestra expectativa es legal y que es muy sana para la democracia por dos razones. Todos contribuimos o todos tendríamos que contribuir porque así lo establece la Constitución y todos tenemos derecho a un trato equitativo del SAT. Informarnos para saber si estamos en ese supuesto, en el de trato igual y en el de trato equitativo, no tendría por qué escandalizar a nadie. No queremos saber estrategias fiscales, no queremos nada. Queremos solamente saber nombre, razón, monto y cuál fue la valoración de la autoridad. Y creemos que estamos en buena posición para reclamar eso desde una perspectiva estrictamente uh-huh. democrática. Miguel Pulido Jiménez, ustedes ahí en esta organización Fundar, ya, si no me equivoco, habían tenido incluso pues una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información en este sentido. El caso no es nuestro, pero en efecto hay 4 resoluciones del IFAI en donde ordena al SAT que entregue la información por razones de interés público. Nosotros hemos acompañado los casos del IFAI porque compartimos el criterio del Pleno en el sentido de que hay buenas razones de interés público, no para invadir la intimidad de las personas, sino para conocer los datos personales. Entonces, en eso estamos. Yo creo que la discusión de hoy va a ser muy interesante. Es muy importante decir que nuestro caso, el que estamos llevando en la Corte, sí guarda relación con lo que ha resuelto el IFAI, pero pues, son casos distintos. En este sentido, no tendrían por qué necesariamente extrapolarse las razones que se dan en una sede, que es la sede judicial, a la sede administrativa, que es el IFAI. Bueno, y también están con este propósito de poner ya en discusión en la agenda el famoso concepto de secreto fiscal. Yo creo que esa es la parte que el caso está arrojando. ¿Cómo convivimos después de la reforma constitucional del 2006 con nociones de secreto que son muy viejitas, ¿no? La de secreto fiscal es de 1981, en otro contexto, cuando a las autoridades se les cuestionaba y se les preguntaba poco. Yo creo que estamos justo en un buen momento para que repensemos. Los secretos son necesarios y los secretos son válidos, pero hay que cuestionarlos. Y sobre todo hay que preguntarnos si detrás de esos secretos no se está escondiendo información que es importante que la ciudadanía conozca para que se forme su propio juicio de la autoridad. En lo que será esta reunión que ahora tendrá la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que se va a tocar principalmente? Se va a discutir si la Corte tiene la atribución, para la facultad concretamente, para entrar al fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? El caso concreto. El caso concreto sería si los créditos fiscales y su cancelación masiva entran en el supuesto de razones de interés público, y si entraran en el supuesto de razones de interés público, pues entendemos nosotros que los ministros se pronunciarían por entregarnos la información. Si entran al fondo del asunto, creo que para muchas de las personas que estamos interesados en los asuntos de finanzas públicas, se dirán cosas muy relevantes. Muy bien, pues vamos a estar seguramente con ustedes pendientes de este caso, Miguel. Muchas gracias, Guillermo, y para nosotros es un placer tener la oportunidad de explicar cuáles son los fundamentos y cuál es el espíritu detrás de estas actividades que, insisto, buscan transparentar la actividad del gobierno. No tenemos ningún interés en invadir la privacidad de las personas, pero creemos que conocer el nombre de quien dejó de pagar 500 millones de pesos, así haya sido por razones plausibles y porque le fue mal en su negocio, no demerita en nada a las personas. Muy bien. Miguel Pulido, muchas gracias. Gracias. Es el director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 9:00 a.m. ya con 30 minutos. Y aquí en Antena Radio Primera Emisión hacemos una pausa.